Participamos de otra edición más, la edición 2019 de Caminos y Sabores, esto es en La Rural, de Palermo, y como siempre con nuestros productores. Este año la particularidad, como bien digo, fue que algunos productores nuestros fueron con stand de venta. Son los Chacinados de Ponce y Finca Don Atilio, que son los vinos de la bodega de Horacio Espinazola de Uribelarrea, que es una de las 8 bodegas que hay de vino en la provincia de Buenos Aires. Con éxito, porque la verdad que estaban contentos, charlamos con ellos, estuvimos todo el fin de semana largo en contacto y buena recepción de sus productos, haciéndose conocer y también buenas ventas. Y aparte de eso, participamos con degustaciones los 4 días de la feria, donde llevamos productos de distintos productores, aparte de los que te mencioné, de Ponce y de los vinos de Finca Don Atilio. Te paso a leer para no quedarme sin ninguno en el tintero: dulce de leche de Don Bosco y de Valle de Goñi, que es el dulce de leche de cabra, muy muy rico y muy exitoso en la feria, y también el dulce de leche de Don Bosco con chocolate fue exitoso en las degustaciones porque la gente se quedaba admirada con ese dulce. Después unos cupcakes muy ricos que también se llevaban grandes y chicos de Casa de Té Aurora, todo esto de Uribelarrea. También los licores que probó la gente de La Pulpería, de Leo Iñazú, que es otro emprendedor de Uribe. Pueblo Escondido también estuvo con chorizos secos y con salamines. Tuvimos cerveza, la cerveza de La Uribeña y la cerveza de La Escondida, que es de Carlos Werner. Y conservas también, por último, de Yucaidi, que eran aceitunas, que eran picles y unas mermeladas también, si ahora no mal no recuerdo, pero que tuvieron éxito en la degustación. O sea, estábamos más o menos una hora, hora y cuarto en el stand de degustación, porque la gente recepcionaba los productos de Cañuelas muy bien. Aparte de llevarse los folletos y la información para venir a Uribe y venir a Cañuelas los fines de semana. Y muchos ya también conocen y han venido a Uribe, que es nuestro pueblo turístico insignia, por así decirlo. También ofrecimos la oferta hotelera, aparte de la oferta gastronómica amplia de Uribe y del corredor que tenemos de ruta 205. Tuvieron presentes, tengo que contarte que Manolo Tapas, que es otro local de Uribe, que está a cargo de Omar Casal, otro emprendedor, estuvo haciendo degustaciones de cervezas y de una pata, creo que llevó, mal no recuerdo, una pata de cerdo en el stand de Nación. Así que estuvo Cañuelas y Uribe representado por todos lados, ¿viste? Tanto en Provincia de Buenos Aires como en Nación. Mira, los que no se suman es porque tal vez no llegan o porque tienen alguna producción. Por ejemplo, mira, Goñi tiene producción láctea en base a las cabras, y cuando las cabras tienen familia, por así decirlo, tiene que estar esa leche puesta para los cabritos. Entonces por ahí no pueden hacer tanto stock de dulce de leche o de quesos. Uh-huh. Y por eso varía si te llevan, si te mandan o no producto, depende de la época del año. En este caso tuvimos productos, y después algunos no llegan porque están terminando algunas producciones o ya agotaron stocks. Pero sí, es muy positiva y son altamente receptivos y se interesan los productores. Te estoy hablando de hace más de 10, 12 años que se está haciendo Caminos y Sabores, y siempre tenemos presencia de Cañuelas y de Uribe en las distintas ferias, siempre en La Rural. Mañana tenemos otra actividad que hago extensiva la invitación a cualquier interesado a participar, una charla informativa del equipo de Banco Nación. Están ellos con un programa que se llama Nación Emprende, es una línea de microcréditos y créditos blandos o créditos chicos para microemprendedores o para emprendedores, pero es como para motorizar esas pequeñas producciones, como para darle el envión de inicio o a veces un empujón más a la tarea que ya viene desarrollando. Mañana estoy viendo jueves a las 10 de la mañana es la invitación, en el Salón del Consejo Deliberante, en el Salón Manuel Belgrano. Todos los interesados a acercarse están invitados. Es una actividad de la Universidad Arturo Jaureche, que vos sabrás, tiene carreras derivadas de la ingeniería, y mañana a las 18 en la Escuela Industrial se va a estar presentando la carrera de Ingeniero Industrial, o sea, y los requisitos, o sea, va a ser también una presentación y una charla informativa para los interesados y los requisitos para inscribirse en la carrera. Mañana, jueves 11 de julio, a las 18 horas en la Escuela Industrial. También esta invitación, esto es Basavilbaso 253, una charla abierta para la presentación y para información de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Arturo Jaureche.